Se nos recuerda que para una constante comunión espiritual con el Señor Jesucristo es necesario tener presente que Él es el Creador y nosotros sus criaturas. Con nosotros el Dr. Abelardo Limón para ampliar este pensamiento en esta otra edición de la Academia Cristiana del Aire. Dios es luz, Dios es amor y Dios es vida. Estos son los tres grandes temas de el apóstol Juan en su primera epístola. Al momento estamos estudiando la primera epístola de Juan. Ya hemos visto que Juan tiene tres grandes temas en esta epístola. Juan dice en el primer capítulo del verso 5 al verso 29 del segundo capítulo que Dios es luz y nos da las condiciones para tener comunión con Él. Ya hemos visto la primera. La primera condición para tener comunión con Dios es dejar el pecado. La segunda es guardar los mandamientos de Cristo. Para estar en constante comunión espiritual con Jesucristo, querido oyente, hay que recordar que Él es el Creador y nosotros sus criaturas. Él es el Redentor y nosotros sus redimidos. Él es Dios y nosotros somos mortales. Él es quien da las órdenes y nosotros quienes obedecemos, así como los hijos que acatan los mandamientos amorosos de su Padre. Mientras haya bendición, habrá confianza mutua y una hermosa comunión. El versículo 6 del capítulo 2 dice así: El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Este versículo no se refiere a imitar al Señor en lo físico, como algunas pinturas o cuadros tradicionales pintan al Salvador con un cabello largo, deduciendo que Jesucristo así lo tenía. No, no hay virtud ninguna en tal práctica, sino que este versículo se refiere a amar a nuestros enemigos, a vivir crucificando el ego todos los días, para así poder hacer siempre la voluntad del Padre Celestial. Y por supuesto, que esto conducirá a la comunión íntima con el Señor. Otra de las condiciones para tener comunión con Dios, según Juan, es dejar completamente las cosas del mundo. Entre el cristiano y el mundo, con su pecaminosidad, no puede haber tregua, ni pacto, ni compromiso. Si comparamos el capítulo 2, verso 16 de esta preciosa epístola con Génesis capítulo 3, verso 6, veremos este punto más claramente. La palabra mundo se usa de tres maneras en la Biblia, porque es la traducción de tres palabras distintas en el original. Aquí no está hablando el apóstol del mundo físico, es decir, el mundo material, el globo terrestre, no. Tampoco se refiere al conjunto de los habitantes en el mundo, sino que Juan está hablando de toda la influencia y obra maligna que hay en el mundo, esto es, el espíritu de pecado que hay en el mundo y que conduce a él, a alejarnos de Dios y de las cosas espirituales. A esto se refiere Juan cuando él usa las palabras el mundo. Además, esta influencia mundana sabemos que lleva al placer ilícito, al orgullo propio y a la confianza en uno mismo, haciendo que se desprecie la salvación gratuita en Cristo. Este es el mundo que el cristiano no puede amar, por cuanto no procede del Padre. Por otro lado, es necio amarlo porque es pasajero y llega a su fin, mientras que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra de las condiciones para tener comunión con Dios, la luz, es ejercer el discernimiento espiritual. En el capítulo 2, verso 18 hasta el verso 29, vemos la necesidad que cada cristiano tiene para ejercer el discernimiento espiritual a través de la unción divina. En este pasaje, vemos que vivimos en un mundo rodeado de engaño y de error. Hay dinero falso por todas partes, pero no por eso rechazamos todo dinero, sino que aprendemos a distinguir entre el falso y el verdadero, y aceptamos solo el genuino. Igualmente, debemos hacer en lo espiritual. La religión no es una cosa que se puede dejar en manos de otros, amable oyente, no. Nuestra relación personal con Dios y el destino eterno de nuestras vidas son asuntos de primera importancia, y Dios no desea que sean delegados en manos de profesionales. Ningún hombre humano puede salvarse a sí mismo, mucho menos ser responsable por la salvación de otros. Nadie tiene excusa para decir que es incapaz de decidir cuál es la verdad entre tantas religiones que hay en el mundo. Cuando un hombre oye el Evangelio, el Espíritu de Dios le convence de que esta es la verdad de Dios, y la persona es responsable de aceptar o rechazar el mensaje. Los últimos dos versículos de Juan en esta porción de la Escritura se aplican al uso de la unción divina a la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Las palabras, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, son muy significativas. Me gusta suponer que en la eternidad los que murieron en Cristo estarán muy interesados en preguntarnos a todos nosotros que todavía estamos vivos cuando Cristo regrese las siguientes preguntas. ¿Y qué estaba haciendo usted en el momento en que el Señor le arrebató del mundo? ¿Dónde se encontraba y cómo le estaba sirviendo? ¡Qué pena, amable oyente! Será tener que contestar que estábamos confundidos y que tuvimos que alejarnos de Él avergonzados. Aquí terminamos el primer punto de Juan. El punto es que Dios es luz y es necesario tener comunión con la luz. El segundo punto de Juan es que Dios es amor y nos exhorta a vivir en este amor. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, Juan enseña esto. En primer lugar, Juan dice que por su amor somos llamados hijos de Dios. No solamente somos llamados hijos de Dios, somos hijos de Dios. El mundo no nos conoce por este amor. Al venir Jesucristo, le veremos tal como Él es. Por su amor, cuando venga, seremos semejantes a Él. Por su amor, esta esperanza en Él nos purifica a nosotros mismos. Juan cuidadosamente hace una muy importante distinción. Él dice que hay diferencias entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, y el buen estudiante de esta porción de las Escrituras puede hacer toda una lista de estas diferencias. La primera frase, en el capítulo 2, verso 6, usa el tiempo del verbo que quiere decir acción progresiva o continua, de modo que da a entender que todo aquel en quien mora Jesucristo no vive cometiendo siempre los mismos pecados. Estamos hablando ahora del capítulo 3, verso 4 al 12. ¿Cómo se puede saber entonces que uno es salvo y es hijo de Dios y no hijo del diablo? Bien, el capítulo 3, verso 13 al 24 nos dice cómo. Uno puede hacer toda una lista con las distintas características de un hijo de Dios. Encontramos en lo personal por lo menos 7 puntos que prueban esta realidad. En esta porción también encontramos que hay una lección muy importante en cuanto a la oración. Si hay algún pecado no confesado y que pesa sobre nuestra conciencia, entonces, amable oyente, no vale la pena pretender orar a Dios, porque Él sabe todo pensamiento del corazón y aún más, a Él no podemos esconderle nada. En el capítulo 4, Juan también nos habla del espíritu de verdad y el espíritu de error. La responsabilidad de probar si los espíritus son de Dios o no es muy necesario, porque aún el día de hoy, muchos falsos maestros y falsos profetas han salido por el mundo. Los versos 2 y 3 del capítulo 4 nos indican la manera de evaluar esto, y debemos entonces preguntarnos, ¿este maestro o este profeta confiesa que Jesucristo ha venido en carne o no? Esta es la pregunta clave y la evaluación clave. Vemos que es imposible ser neutral en este asunto. Serintus decía que Jesús había nacido de José y María, como cualquier otro hombre, y que fue en el bautismo que el Cristo vino a morar en él hasta la crucifixión, cuando lo dejó y regresó al cielo. De tal manera que el hombre humano Jesús murió, pero no el Verbo eterno. A esta doctrina errada, Juan la llama el espíritu del anticristo y dice que no es de Dios. A final del capítulo 4, Juan dice que Dios es amor y que por esto envió a su Hijo al mundo para ser nuestro Salvador. Y si Dios mora en nosotros, es claro que tenemos el amor de Dios en nosotros y debemos manifestarlo a nuestros hermanos. Bien, amable oyente, si usted ha estado poniendo muy buena atención, sabrá que ya hemos tocado dos de los tres puntos principales del apóstol Juan en esta primera epístola. El primer punto principal fue que Dios es luz y debemos vivir en esta luz. El segundo punto de Juan es que Dios es amor y debemos vivir en este amor. El tercero es que Dios es vida y nos la apropiamos por medio de la fe. Esto lo dice en el capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, dice Juan, lo cual constituye una ley espiritual. Jesucristo vino mediante agua y sangre. Esto, Juan lo dice en el capítulo 5, versos 6 al 8. Pero esto se puede referir al bautismo del Señor en agua, lo cual fue el medio por el que Juan pudo conocerle. A la vez, fue la dedicación del Señor a su ministerio y a su sacrificio en la cruz. Sin embargo, también puede referirse a las palabras que están en el Evangelio de Juan en el capítulo 19, del verso 33 hasta el 37, donde Juan afirma haber visto lo que allí sucedió. El significado entonces de esta parte de la epístola de Juan es que el corazón del Salvador fue traspasado, y es de ahí donde fluye un río de limpieza y de salvación para nosotros. Hay otros que entienden esta porción como refiriéndose a las dos ordenanzas que hay en la iglesia evangélica el día de hoy, esto es, en cuanto al bautismo y en cuanto a la comunión o la Santa Cena. Cuando el creyente se apropia por medio de la fe la vida que es Dios, el creyente sabe que tiene entonces vida eterna, porque su fe está en el Hijo de Dios. Y sabe también que puede orar a Dios y ser oído. El incrédulo que rechaza la convicción del Espíritu Santo en su alma y rehúsa creer, ya está perdido, dice Juan. No solamente dice esto, Juan también dice que este creyente sabe que es engendrado de Dios y no vive en el pecado. Sabe además que es de Dios y que el mundo está bajo el maligno. Y sabe también que el Hijo de Dios ha venido y que tiene vida eterna en él. Pasemos ahora, amable oyente, a la segunda epístola del apóstol Juan. En esta segunda vemos que el Señor Jesucristo, que se hizo humano, es la única esperanza para todo ser humano. Aquel que no le confiesa como Dios encarnado es un engañador y es un anticristo, según el verso 7. Permanecer en la enseñanza de Cristo es tener a Cristo y, por lo tanto, tener a Dios. Es de Jesucristo, el Hijo de Dios, que viene la gracia, la misericordia y la paz para su pueblo entero. El mismo autor de la primera epístola es el autor de esta segunda, Juan. Es verdad que solo se refiere a sí mismo en su primera epístola, pero sabemos también que Eusebio cita a Papías, donde se hace referencia a los apóstoles, llamándoles presbíteros o ancianos. El estilo es indudablemente el de Juan, y el contenido tan semejante a la primera epístola de Juan, que no podemos dudar, amable oyente, de que él la escribió. Veremos más de esto en la próxima academia. Espero. Cerramos la presentación de hoy tocando brevemente la introducción a la segunda carta de San Juan. Ampliaremos este estudio en la próxima edición de este programa. Mientras tanto, escríbanos, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.